Y esto es pa' todas. ¿Sí o no, Ryan? Esto es pa' la gorda y la flaca, que tan bellaca. Marihuana tengo la mata, toda en pelota, toda está en sata. Reggaetón de la mata. Esto es pa' la gorda y la flaca, que tan bellaca. Marihuana tengo la mata, toda en pelota, toda está en sata. Reggaetón de la mata. Esa la digamos pa' que baile. Tiene culo y tiene té, porque yo se lo operé. Este reggaetón de la mata, uva, uva, guasta. Con la ghetto princess y todos los chatas. Todas en pelota, todas en cuatro patas. Estamos tirando mucha plata. Mami, estoy travieso y voy por eso. Las gatas quieren sexo con Ryan y peso. Si tú quieres un perreíto, aquí sabemos de eso. Mamacita que me mire, me la como a besos. Esto es pa' la gorda y la flaca. Que bailan reggaetón y están en el top. Una pa' la OLP y la otra pa' la WO. Baby, no love, only wanna fuck. El party prendido, que chimbazo.